Hola, bienvenidos al podcast de la teoría antropológica 3, Estructuralismo. Hoy hablaremos sobre el libro de antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, el capítulo 9, El hechicero y su magia. Este libro se publicó en 1968 en París, Francia, y en realidad fue escrito en francés y después fue traducido al castellano en 1974. En capítulos anteriores hablamos de quién fue Claude Lévi-Strauss, pues fue un antropólogo francés y después un filósofo. Comencemos hablando sobre el hechizado. La lectura habla de hechicero, hechizado y su magia, lo que provoca la magia, ¿no? Habla sobre el primer personaje que es el hechizado. Y este cede a ser una persona hechizada y quitando todas sus obligaciones y derechos. Lo proclaman muerto, objeto de temores, ritos y de prohibiciones. La integridad física no resiste a la disolución de la personalidad social. Es decir, las enfermedades pueden ser de dos formas: fisiológico, que es a nivel del cuerpo y el sistema simpático, o un sistema de interpretación dentro del cual la invención personal desempeña un papel importante y que ordena las diferentes etapas del mal, desde el diagnóstico hasta la cura. Bueno, es aquí como nos dice lo que un hechizado puede tener, ¿no? Fisiológico o un sistema de interpretación. Pero es aquí la parte más importante de la lectura, donde nos habla de la eficacia de la magia. Y no es otra cosa más que la creencia de la magia. O sea, debe de haber una creencia absoluta en esto para que pueda haber resultados. Y nos nombra tres conceptos: el hechicero, que debe de creer en lo que está haciendo, o sea, por ende, la eficacia de sus técnicas. El segundo, el enfermo, cree en la magia o lo que le persigue. Y el tercero, que es el más importante y el que ayuda a que todo esto funcione, y es el colectivo, la confianza y las exigencias de la opinión que ellos dan. Y todo esto se resuelve a la relación entre el brujo y aquellos que lo hechizan. Pues bueno, esto es muy fácil de entender, porque sabemos que en nuestras comunidades de México y de todo el mundo tienen chamanes, hechiceros, brujo, etc. Y son estos los que ayudan a su comunidad a sanar algún mal o cualquier otra cosa que tengan. Y en la lectura hay algo que llama mucho la atención, que es la colectividad. Esto es muy importante, que ellos crean en el chamán y que puedan creer que él puede curar a su población o a algún enfermo o hechizado que haya. Y es que esto no solo es una cuestión de magia o de creencias, sino que va más allá también de lo psicoanalítico. Pues un chamán hace abracción con el enfermo, es decir, es un momento decisivo de la cura en el que el enfermo revive intensamente la situación inicial que originó su trastorno. Todo esto antes de superarlo definitivamente. En este sentido, el chamán es un abrector profesional. Y es que si no hicieran esto, los enfermos no podrían saber cómo es que adquirieron ese mal o cómo es que se embrujaron o fueron hechizados. Y es que existen dos pensamientos: el normal, que sufre siempre de un déficit de significado, y el pensamiento patológico, que dispone de una sobreabundancia de significante. Todos estos son los conceptos que maneja la lectura del hechicero y su magia. Este es un tema que me fascina mucho porque lo podemos pasar ahora a la actualidad. Y es que si bien esto se ha hecho de hace miles de años, pero que aún sigue en la actualidad sucediendo. Si nosotros vamos a alguna comunidad a ver lo que está pasando y cómo es que se están curando ahora, es por medio de esto, de un hechicero que cree en lo que está haciendo, cree en la magia y cree lo que le está sucediendo a la otra persona que está hechizada o embrujada. Y como bien lo dijo Claude Lévi-Strauss, la colectividad siempre va a hacer que eso se apodere más y más y más. Porque si la colectividad no pudiera hacer o creer en esto, entonces la magia no existiría y los chamanes morirían de vergüenza. En un apartado de la lectura dice que había una persona, si no mal recuerdo, se llamaba Quetzalit. Esta era una persona que no creía en la magia, que no creía en los hechiceros, pero que quería comprobar qué era lo que sucedía a la hora de hacer todos estos rituales o estas ceremonias para sanar a una persona. Entonces se fue a una comunidad, lo pusieron con las personas aprendices para ser chamanes o hechiceros, y él decía que todo esto era una mentira, ¿no? Que no aceptaba que por medio de cortar sus encías y escupir sangre con una pluma, me parece, de algún ave, escupirla y decir, mira, aquí ya saqué tu mal. Él no lo creía y entonces fue así a varias comunidades, porque pues ya en ese entorno ya se hacía famoso de que no creía en la magia. Entonces comenzaron a llamarlo de varias comunidades para que vieran cómo ellos lo hacían diferente a la comunidad en donde estaba. Total que descubrió que o más bien él decía que era una farsa todo esto, pero que la única técnica que le servía fue la primera que le enseñaron, la de la pluma, abrir, sangrar la encía y escupir para así sacar el mal de la persona enferma. Y una de las comunidades a las que fue desmintió que lo que hacía ese chamán era otra cosa que una mentira. Entonces el chamán se deprimió mucho porque pues era la persona del pueblo en la que creían todos para una cura de cualquier enfermedad que ellos tuvieran o de cualquier hechizo que ellos tuvieran. Entonces suplicó que le dijera y le confesara cómo es que él curaba a las personas. Y es que hay una contradicción acá, porque Quetzalit era una persona que no creía en eso, pero que al final terminó creyendo en la técnica que le enseñaron, la primera que le enseñaron, pero no creyendo en todas las demás técnicas. Y así es como se volvió un chamán. Ahora, todo esto podremos llevarlo a la actualidad, quizá con el COVID. Hipotéticamente hablando, pensaríamos que una comunidad indígena, su cura puede ser de hacia con la magia y puede curar a una persona, quizá no el COVID, porque como si bien sabemos es algo más de que debes estar en un tratamiento científico y médico, pero hipotéticamente hablando, lo reitero de nuevo, si la enfermedad fuera un poco más fácil de manejar, fácilmente los chamanes podrían curar a las personas de su comunidad o hacerlas un poco más estables y no al grado como ahora lo vemos, ¿no? Que los tienen que internar y entubar para que puedan sobrevivir y que a veces, o la mayoría de veces, mueren porque no aguantan estar mucho tiempo entubados. Pero bueno, un chamán sí podría hacer todos estos con sus ritos, con sus técnicas y con toda la eficacia de la magia. Pero esto no resultaría si las personas no creyeran en la magia. Y es que, como ahora lo llamamos, la civilización o las personas que viven en la ciudad están muy aterrorizadas con esta pandemia del COVID-19. Y he escuchado de muchas personas que su mente es más fuerte y lo podríamos relacionar con la abreacción. He escuchado de personas que sin salir de su casa desde que inició la pandemia, supuestamente se infectaron. Y eso no fue no es el peor de los casos, porque se infectan y ya pueden salir, hacen todos los tratamientos necesarios y todo. Pero hay otro tipo de personas que son las personas donde su mente se apodera de ellas, enferman, que ni siquiera enferman del COVID, más bien enferman de preocupación, de angustia, de temor por este virus, que terminan muriéndose sin tener el virus, simplemente porque su mente se apoderó de ellos. Y como toda esta colectividad hace que nos estén bombardeando todo el tiempo de información de ya murieron tantos acá y otros acá y seguimos en semáforo rojo y no hay que salir y cuídense y todas estas cuestiones que nos van bombardeando día tras día, hace que este tipo de personas que nunca han salido porque no han tenido la necesidad de salir y se quedan en casa, pero les llega ese temor tan inmenso que hace que se mueran. Entonces es aquí cuando viene la colectividad que creen en esto del COVID-19, que nos los han hecho ver que es súper mortal y que si no nos cuidamos nos va a matar, que enferma todo este tipo de personas que queda en su casa. Yo, por experiencia propia, mi padre ha tenido que salir y sí, al inicio con un miedo de que se contagiara, pero al final terminó siendo más sensato decir sí existe este bicho, pero no voy a dejar que la televisión, que el radio, que las redes sociales o que los conocidos me digan que debo de tener miedo o que debo creer fielmente en esto. Porque si yo creyera fielmente en este bicho, las cosas cambiarían y nos encerraríamos, no tendríamos dinero para comer, moriríamos de hambre o en el peor de los casos, él podría morir pensando en que esto lo va a derrotar. Y todo esto me parece que se puede relacionar mucho con esta lectura. Si bien no estamos haciendo magia, pero sí estamos creyendo colectivamente en una sola cosa y en ciertas personas del poder que nos dicen que debemos de creer en esto para poder seguir viviendo. Mi reflexión final es que el concepto de creencia colectiva es muy poderosa y muy fuerte para todos, porque no solo es con el tema del COVID, sino en relación a cualquier cuestión que pueda pasarle a la sociedad mexicana. Si una vez que todos se unan a creer lo mismo, se hace el poder, ya sea para meter demasiado miedo o ya sea para salir adelante. Y lo hemos visto con todo, con los temblores, cuando sucede un fenómeno natural que necesitamos apoyar al otro, siempre se une esa colectividad para poder seguir adelante. Y por otro lado, pensar que existe la magia y que la magia puede curar a alguien también es muy importante, porque esto nos hace pensar que puede haber algo más allá que solo la medicina científica o las ciencias exactas, sino que todas esas creencias en cosas que no llamamos científicas nos puede ayudar para estar mejor. Siempre se va a creer en eso porque o cierto número de personas creen esto porque sienten que es mejor que cualquier otra cosa. Y por eso luego recurrimos a, no sé, ceremonias de peyote, de yajé, de ayahuasca, que las guía un chamán y que en cierta forma, a la hora de que tú tomas esa medicina, como ellos le llaman, la planta que sea que te haga, pues sí, tener alucinaciones y acomodar pensamientos de tu cerebro, a la hora de que tú vomitas y sacas todo eso, ayudas a liberar tu cuerpo y tu mente de todo este pensamiento mal o energía mala que traías y que te hacía mal. A la hora de vomitar, lo haces, sacas todo esto. Y es que una vez, cuando fui a una toma de yajé, pude sentir cómo todo eso a la hora de vomitar me liberaba y me ayudaba, pero porque yo creía en el chamán, en sus técnicas, en lo que me daba. Éramos un grupo bastante grande que creía en él y que obviamente todo esto me ayudó a creer en que esto me hacía bien y me sanaba. Pues bueno, ya está aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poquito más de lo que son los chamanes y hechiceros y de lo que puede lograr la magia y la colectividad de todos lados. Hasta luego.